mucho tiempo, en una selva profunda de África, el león reunió a todos los animales y les dijo: como soy el rey de la selva y me gustan mucho las uvas silvestres, he decidido que a partir de ahora solo yo podré comerlas. Pero, majestad, protestó el leopardo, a nosotros también nos gustan mucho las uvas silvestres. No es justo que solo podáis comerlas vos. No sé si es justo o no, dijo el león, pero eso es lo que he decidido. Y quien no esté de acuerdo, tendrá que luchar conmigo. Y claro, como el león era el más fuerte de los animales, nadie se atrevió a discutir con él. Pero Somba, el conejo de la selva, estaba deseando comer uvas silvestres, así que se le ocurrió una idea. Comenzó a estirar lianas y a saltar sobre las ramas, haciendo tanto ruido que el león se acercó a ver qué pasaba. ¿Se puede saber qué pasa aquí?, preguntó el león. Haces mucho ruido para ser un conejo tan pequeño. ¡Ah! ¡Qué suerte que hayas venido!, dijo Somba. Solo tú puedes salvarme. Las gacelas me han dicho que dentro de poco estallará una terrible tormenta y que un huracán se llevará todo lo que encuentre a su paso. Incluso el elefante y el hipopótamo serán levantados por el viento. ¿Y qué es lo que quieres que haga yo por ti?, preguntó el león, un poco asustado, porque le daban mucho miedo los huracanes. Quiero que me ates a un tronco con estas fuertes lianas, para que el huracán no se me lleve por los aires. Un momento», exclamó el león. «Tú solo eres un vulgar conejo y yo soy el rey de la selva. Es mucho más importante que me salve yo. Así que átame enseguida al árbol para que no se me lleve el huracán». «Como quieras», suspiró Somba, y enseguida ató al león al árbol. En cuanto el león estuvo atado, Somba se lanzó a por las uvas. El león se puso muy nervioso cuando vio cómo el conejo se estaba comiendo todas las uvas, pero como estaba atado no podía hacer nada. Entonces se puso a gritar con todas sus fuerzas y al final llegaron las hormigas blancas que mordieron la cuerda y lo liberaron. Pero era ya demasiado tarde. Somba se había comido todas las uvas. ¿Cómo atrape a ese conejo? ¡Se va a enterar de quién es el rey de la selva!, gruñó el león. Pero Somba había escapado y el rey de la selva no tenía ni idea de dónde se podía haber escondido. 2 semanas después, el león volvió a reunir a todos los animales. He decidido hacer una fiesta para celebrar mi cumpleaños. Habrá diversión y comida para todos, dijo el león. Menos para Somba el conejo, que no está invitado. Somba, que estaba escondido, lo oyó todo y decidió ir también a la fiesta. Fue a buscar al pelícano y le dijo: déjame tu vestido, que quiero disfrazarme. Después se fue a ver al faisán. Faisán, amigo mío, préstame el tocado de plumas que llevas en la cabeza. Luego, disfrazado con la piel del pelícano y el tocado de plumas del faisán como sombrero, Somba se presentó en la fiesta del rey de la selva. ¿Y tú quién eres?, le preguntó el león al verle llegar. Soy un primo del rey de las hormigas blancas, dijo Somba. ¡Ah! Entonces puedes pasar, dijo el león, porque las hormigas blancas me ayudaron cuando el travieso Somba me ató a un árbol. Gracias a su truco, Somba pudo entrar en la fiesta y empezó a comer de todo lo que allí había. Cuando ya no podía más, le preguntó al león dónde podía echarse una siesta. Puedes dormir en mis habitaciones privadas, dijo el león, porque un invitado como tú lo merece. Somba se fue a dormir, llevándose una gran bandeja llena de ricas frutas por si le entraba más hambre, y allí se quedó roncando durante horas y horas. Al final, la esposa del león pensó: el primo del rey de las hormigas blancas lleva mucho tiempo durmiendo. Me pregunto si le pasará algo. Como estaba preocupada, la reina leona entró en el dormitorio y vio que a su invitado se le había caído el gorro de plumas. ¡Qué extraño!, pensó la leona. El primo del rey de las hormigas blancas tiene unas orejas muy largas. Son iguales que las de Somba el conejo. Me parece que aquí pasa algo raro. La leona salió silenciosamente del dormitorio y fue a ver al rey de la selva. Querido esposo, tu invitado, el primo del rey de las hormigas blancas, tiene unas orejas tan largas que estoy segura de que es Somba, el conejo travieso. ¡Rayos!, dijo el rey. No puedo creer que el travieso Somba me esté intentando engañar. Voy a enviar a alguien ahora mismo para asegurarme. Entonces el rey llamó al gorila y le dijo: Ve a ver si el que está durmiendo en mi dormitorio es el primo del rey de las hormigas blancas o Somba el conejo. El gorila fue a investigar y enseguida se dio cuenta de que el que estaba durmiendo era Somba. Para demostrárselo al león, cogió el tocado de plumas y también le quitó con mucho cuidado a Somba el traje del pelícano. El conejo estaba tan dormido que ni siquiera se dio cuenta. Tu esposa tiene razón, oh rey de la selva, dijo el gorila. Mira, aquí tienes el tocado de plumas del faisán y el traje del pelícano. Te aseguro que Somba ha vuelto a engañarte. Cuando escucharon al gorila, todos los animales que estaban allí se empezaron a reír del rey de la selva, que se enfadó mucho y dijo: Pues ahora ese maldito conejo va a enterarse de que no hay que burlarse del rey de la selva. ¡Que vengan las hienas! Las hienas se presentaron enseguida ante el rey. ¿Qué deseas que hagamos, majestad? Dijo la hiena más anciana. Quiero que os coloquéis a los dos lados de la puerta de mi dormitorio. Y en cuanto salga el conejo Somba, empecéis a morderle para que aprenda a no reírse nunca más de mí. Las hienas, que siempre obedecían en todo al rey de la selva, se colocaron a ambos lados del dormitorio y afilaron sus colmillos. Entonces, el león ordenó a los monos que tocasen los tambores. Somba se despertó enseguida. ¡Primo del rey de las hormigas blancas!, gritó el león, intentando parecer simpático. ¡Despierta, que va a empezar un baile muy divertido! Somba se puso muy contento y estaba a punto de salir de la habitación cuando se dio cuenta de que ya no llevaba el traje del pelícano ni el tocado de plumas del faisán. Temiendo que fuera una trampa, cogió su mochila y la llenó con las frutas de la bandeja. ¡Ya voy! ¡Ya voy!, dijo Somba. Cuando salió, el pobre conejo se encontró rodeado por las hienas, pero dio un salto y comenzó a correr. Lo malo fue que las hienas corrieron detrás de él y eran mucho más rápidas. Somba comenzó a sacar las frutas de su mochila y se las lanzaba a las hienas, que se paraban para comérselas. Al final, ya solo quedaba la hiena más anciana, que no quería coger ninguna fruta porque solo deseaba morder a Somba. Cuando ya estaba a punto de llegar a la selva, Somba se metió en unos matorrales, pero la hiena le siguió y consiguió morderle la pata trasera, que no soltaba. Somba se echó a reír y dijo: No me extraña que digan que las hienas sois tontas. Te conformas con morder un trozo de madera cuando tienes al lado mi pie. La hiena, que no veía nada dentro del matorral, soltó el pie de Somba y mordió una rama. Entonces Somba, liberado ya del mordisco de la hiena, salió corriendo mientras se reía sin parar. Y aunque el rey de la selva se enfadó mucho por haber sido engañado otra vez, también se rió al recordar las travesuras de Somba y acabó perdonándole.